Sección 1 de Compendio de Historia de la América Central. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por M. Pineda G. Compendio de Historia de la América Central. Por Agustín Gómez Carrillo. Preliminares. 1. La historia y su utilidad. Entiéndese por historia la narración fiel y exacta de los sucesos pasados, de las causas de estos y de sus consecuencias. Es un estudio que interesa a todos, porque hay en el hombre un natural deseo de conocer lo que ha ocurrido en el mundo y ese conocimiento le trae grandes ventajas, enseñándole lo que conviene hacer y lo que ha de evitar en obsequio de la virtud y del bien que debemos buscar en la tierra. Divídese la historia en universal, general y particular. La universal comprende los principales sucesos acaecidos a todo el género humano desde los primitivos tiempos hasta nuestros días. La general trata de los hechos relativos a una nación y la particular se circunscribe a los referentes a un período notable, a una época memorable o a una sección de un país. Según un historiador español, el tiempo, que es la sucesión de nuestras ideas o la sucesión de las cosas, es indivisible cuando se le considera en sí mismo. Pero como en él pueden señalarse los acontecimientos que refiere la historia, se ha convenido en dividirlo en partes, de las que importa explicar algunas muy usadas en esta clase de estudios. El lustro, por ejemplo, es el espacio de 5 años. El siglo consta de 100 años. El evo o milenario, de 1000. El ciclo es el espacio de un número de años cualquiera, determinado por los movimientos celestes o por la voluntad del que lo inventó. La era es una fecha importante que sirve de punto de partida de otros acontecimientos. Época es el espacio de tiempo comprendido entre 2 acontecimientos notables. Período en la historia universal es el tiempo durante el que se han realizado cierto número de sucesos que constituyen un orden de ideas y de cosas completo. Cada período se subdivide en épocas. Llámase anacronismo el error que consiste en fijar un suceso antes o después del tiempo en que se verificó. No cabe duda de que hay estrecho enlace entre la historia y la geografía, porque esta última describe los lugares en que acaecieron los hechos relatados por aquella. También entre la historia y la cronología existe íntima relación, porque la cronología es la ciencia que enseña a dividir, ordenar y computar el tiempo, y en tal virtud la que marca las fechas de los acontecimientos. Al estudiar la historia de un pueblo se le ha de conocer geográficamente, y se debe saber el siglo, el año y hasta el mes y el día en que se efectuaron los hechos narrados. Esto último lo explica el mismo historiador al hacer su narración. Al tratarse de la historia de Honduras, por ejemplo, no puede calificarse esta de general, sino de particular, porque aunque Honduras sea un cuerpo político independiente, con sus leyes propias y su gobierno propio, no quiere ni debe despojarse de su calidad de miembro de la familia centroamericana y lo ligan los vínculos de fraternidad con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Con estos ha formado una nación y con ellos volverá alguna vez a fundirse bajo un común gobierno en la forma que más conveniente se estime a los intereses de todos. Por eso sería menester, al tratar especialmente de Honduras en un libro de historia, ir señalando algo de lo acaecido en las otras secciones hermanas. La historia de Centroamérica abarca 3 partes. La que se refiere a los antiguos pueblos indígenas, anteriores a la conquista efectuada por España. La que comprende el período colonial español, que terminó en 1821, y la que, principiando en ese año, concierne al período de gobierno propio en el que nos encontramos. En cuanto a la primera parte, no es mucho lo que puede decirse, por falta de noticias exactas y abundantes. En lo que hace a la segunda, que es la del régimen español, existen datos en los antiguos archivos, sobre todo en los de la ciudad de Guatemala, donde estaba el gobierno central de las varias provincias, y esos archivos, que hoy van estudiándose, suministran materiales al historiador. En lo que toca a la parte tercera, que es la del régimen libre e independiente, iniciando en 1821, hay libros y periódicos que permiten conocerla con bastante amplitud. Esa última parte es la que podemos llamar nuestra historia moderna y contemporánea, que ofrece especial interés si se escribe de modo que en ella resalte la verdad, sin que la desfiguren los enconos y los odios de los hombres que han militado o militan en los diferentes partidos o círculos. El llamado período colonial, que comprende tres siglos, es de verdadera importancia, porque en él se pusieron las bases del Estado social, que después ha venido desenvolviéndose y mejorándose con los progresos alcanzados por el espíritu moderno, ya que cada época tiene su fisonomía propia. Por todos lados se perciben en estos países las huellas de las instituciones que nos legó el régimen español. La Constitución de Guatemala, por ejemplo, establece en el artículo 17 y la de Honduras en el artículo 23 la responsabilidad de los funcionarios, lo que no es nuevo entre nosotros, porque cuando aquí imperaba el gobierno de España, ya existían las llamadas residencias de las que no podían libertarse los capitanes generales, ni los oidores, ni los que ejercían el mando en las provincias y en los diferentes partidos. Tampoco es nueva en el país la práctica de visitar las boticas, pues desde remoto tiempo estaba ordenada por una ley, y como ésta no se cumpliese de un modo estricto, recordóse en 1711 la necesidad de que el protomédico examinara las medicinas para que fuesen siempre de buena calidad las expedidas en aquellos establecimientos. Desde 1790 se trató en Guatemala de crear un hospicio para el que se contaba con algunos legados, y cuando el general Bustamante ejercía aquí el gobierno, preguntó el Consejo de Indias si estaba ya fundada esa Casa de Misericordia. Así es que las que en la actualidad tenemos de ese género no son una invención que exclusivamente nos corresponda. Está hoy dispuesto en Guatemala que los editores de libros, folletos y demás impresos envíen ejemplares a la Secretaría de Gobernación, a la Biblioteca Nacional y al Archivo General del Gobierno, antes de que aquellas publicaciones circulen. Y la Ley Quinta, Título 24, Libro Primero de la Recopilación de Indias, ordenaba que el autor o editor de una obra entregara 20 ejemplares destinados al Consejo de Indias, residente en Madrid y que se ocupaba en el despacho de los asuntos de América. La ley que hoy exige en Centroamérica que los enterramientos se hagan fuera de poblado existía en estos países desde que en 1804 se previno por real orden que así se practicase, y en Comayagua se estableció desde 1813 un cementerio en el campo inmediato a la ciudad con arreglo a la real orden citada. La prensa libre, garantizada en Centroamérica por los códigos políticos vigentes, introdújose en el antiguo Reino de Guatemala con la Constitución Española de 1812, y su amplio ejercicio ayudó a la independencia de este país. Importa, pues, conocer lo que en aquellas tres centurias se llevó a cabo, aplicando al examen de los hechos un desapasionado criterio que permita juzgar imparcialmente lo bueno y lo malo que en estas tierras se hizo entonces. Fin de sección 1.